Amuna ye ye, si se ya, sa makosa. Aha, simbana tanda diwo, umbu sa tangana, e sa makosa. Right on. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

Guari. Mesa. thinking, trying to come up with words with depth. Deep rooted feelings I recollect. Times of the essence, please don't forget. I hold on firm to keep myself in check. Upright behavior, I try project. In effect, my gaze is cast near and far. I think about the word and I say mens salah. Politician holding your life in their hands, and I just say damn, don't understand. Entice the people, then you stay calm and take the taxes to create arms. Mens salah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Shock. Mi limona shock. Ah, ah. Say

Vale, vale. Che vale? Cumbelolo, cumbelolo. Ci sono dei cumbelolo qua. E se so Mona. Chouchou, chouchou, chouchou. Kumbe, kumbe lolo. Ah chouchou. Kumbe lolo, kumba. C'est sommant. Kumbe lolo. Bana et bon de kumbe lolo pour moi. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Awesome. kosa orege naso. Anumuna sisi aura ya sa di lambo masa nasa oh makosa makosa makosa makosa makosa nukwa somona aye bana bana yeye na rokero ni biwe ngekisi na fsoji ni salambo la pinya. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, qué más me apaña. El diablo. Oui, bidi bidi bidi bidi bidi bidi. Oh yeah. Wabadam do biye. Oh oh. Une voix se lève au lointain. Yeah. Invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur la Les femmes bercent leurs enfants. Et les hommes allument la pipe. Oui. Et la nuit s'étend sur le village. Oui, oui. Et les parents, au clair de lune. Le tam-tam résonne. Oui. En votant nos cœurs et âmes. Passionnés. Yeah, okay, you're my favorite.